En 1054 se produjo el Cisma de Oriente, la separación definitiva entre la Iglesia Católica, encabezada por el Papa en Roma, y la Iglesia Ortodoxa, con su centro en Constantinopla. Este cisma fue el resultado de diferencias teológicas, políticas y culturales, acumuladas durante siglos, marcando la división del cristianismo en dos ramas principales.